Muy bien, me voy a la primera nota de la mañana. Nos había quedado pendiente de ayer que no pudimos encontrarnos para charlar un ratito con ella. Estoy hablando de la secretaria general de SADOP, Marcela Urba. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días y pido disculpas por el día de ayer, pero estuvimos corriendo por varias actividades y el teléfono lo había dejado en silencio y bueno, disculpas. No, no, no hay problema. No hay problema porque además ayer me imaginaba y hoy puedo aprovechar también para preguntarte a ver cómo fue esa firma de protocolos sobre violencia de género, esta convocatoria que están haciendo. ¿Por qué? Contame, por favor. Bueno, te cuento, el protocolo este fue creado y puesto casi en marcha en vacaciones de invierno, en el receso, que después de una charla que tuvimos con la delegada del Ministerio de Trabajo y la abogada de la Secretaría de Trabajo, que fueron al sindicato a hablar con todos los gremios sobre las distintas problemáticas de violencia laboral que estaban existiendo, y nos dieron como a entender que no había una herramienta única que pudiera salvar todos estos tipos de inconvenientes. Entonces, el grupo de mujeres de CGT, ni lerdas ni perezosas, dijimos vamos a empezar a redactar algo y darle un marco para poder proteger a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos. Fue así como nace este protocolo de prevención y acción contra la violencia laboral, el acoso, la violencia de género, la violencia para las personas del colectivo LGTBI, no, LGBT, ¡ajá! Del colectivo LGBTQ de y más. y más, ahí está, ahí me salió. Bien, gracias. Bueno, y todo esto dio la creación de este protocolo que está muy lindo armado y entonces empezamos a elevarlo. Primero a la gente del Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, ambas el estamento nos dijeron que estaba bárbaro, que estaba perfecto, entonces lo elevamos a la Secretaría de la Mujer, ellas nos hicieron algunas aclaraciones y detalles para que lo incorporáramos y así fue, y surgió este protocolo que es para que cada uno de los gremios lo tomen como base, lo adapten a su su convenio colectivo de trabajo y podamos defender cualquiera de estas situaciones que ocurran con los afiliados de distintos gremios. Consiste en que si la víctima debe acercarse a su sindicato, debe hacer la denuncia, ahí la van a recepcionar dos personas de la comisión directiva, que son las que después van a hacer las conexiones con la CGT, que va a llamar al equipo de profesionales que lo brinda la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, que está compuesto por sociólogo, asistente social, abogados y psicólogos, para que esta víctima recién ahí vuelva a charlar con ellos y se logre solucionar el inconveniente y el conflicto que se haya denunciado. Necesitamos proteger a la víctima, que no esté continuamente con distintas personas reviviendo todo lo que le ha ocurrido, sino nada más que en dos ocasiones, y ahí darle el marco de protección para que todo llegue a un buen puerto, ¿no? Y sobre todo cuidar la estabilidad laboral, porque lamentablemente hoy se juega que cuando se hace una denuncia, sea del tipo que sea, sea laboral, sea de acoso, sea de maltrato, que se puede dar tanto, no solamente jerárquicamente del jefe hacia abajo, sino entre los mismos pares de trabajo, compañeras y compañeros de trabajo, bueno, esto tenga una solución positiva y no como nos hemos enterado que han perdido su fuente de trabajo, ¿no? Marcela, ¿tienen ustedes algún número de la cantidad de personas que estarían sufriendo este tipo de situaciones? Obviamente, siempre es un número que sirve a medias, digo yo, porque cuántos hay que o no lo denuncian o no saben o naturalizaron situaciones que no deberían ocurrir. Exacto, nosotros el número real no tenemos porque en el ámbito privado es una situación y en el ámbito estatal es otra. En el ámbito privado directamente te suspenden o te despiden Claro. y no te dejan ni siquiera a reaccionar y analizar que has sufrido vos la violencia por parte ya sea jerárquica o entre pares, y directamente te la cortan ahí. Entonces, número real no tenemos. Sabemos que existen, a nosotros nos han llegado los gremios diciendo que han tenido tantas denuncias, otros que hay una sospecha de denuncia, que viene otro compañero que ve algo raro dentro de su ámbito laboral. Entonces, este protocolo sirve para darlo a conocer y que cada uno se anime, van a tener la protección, que eso es lo importante. Uh-huh. Y sobre todo en el ámbito privado, que es muy difícil, porque el que tiene la sartén por el mango directamente lo corta por lo sano, que es despedirte, y hoy nadie está dispuesto a quedarse sin su puesto de trabajo, nadie puede quedarse sin su lugar de trabajo. Entonces, lamentablemente, se traga un montón de situaciones que, bueno, que este protocolo las puede llegar a visibilizar, ponerla en la mesa y poder solucionarla. Bien, esta homologación de protocolo es una herramienta importante y que se va a dar a conocer, supongo, a todos los lugares o todos los quienes integran lo que es la Confederación General de Trabajo. Sí. Ya entre esta semana y la otra, cada sindicato va a tener el protocolo en su poder para que pueda empezar a leerlo, analizarlo y utilizarlo. Bien, en ese protocolo además, digamos, está claro que va a haber un lugar donde puedan recurrir aquellas personas que tengan alguna situación de esta naturaleza. Totalmente así. El primer lugar donde deben recurrir es su propio gremio de base, porque de acuerdo a las condiciones del lugar de trabajo, si es un empleado de comercio, el régimen laboral que tienen, bajo qué supervisión, cada uno tiene su particularidad. Nosotros los docentes privados tenemos otro estilo de situaciones y de conflictos que se pueden suscitar. Cada uno tiene su especificidad, por eso este protocolo es una herramienta de base para cada sindicato para que lo pueda llevar adelante. Bien. Y no tengan que ponerse a pensar, ya eso lo hicimos nosotros, ahorramos un paso. Ya lo plasmamos, ya dijimos cuáles son los diferentes tipos de violencias existentes, ya ahí está declarado cuáles son los objetivos que uno tiene que plantear como sindicato y los pasos a seguir, ya sea desde la prevención, que cada sindicato va a tener que hacerse cargo, y de la acción cuando ocurra ya el hecho, lamentablemente. Bien. Marcela, la consulta ahora tiene que ver con un Congreso Nacional de Docentes al que entiendo hay un viaje programado. A ver si estoy en lo correcto. Vos me estás muy, muy acertada. Mañana a las 12 del mediodía parte desde la terminal de Santa Rosa todo el Consejo Directivo con sus delegados al Congreso Nacional de la Falda de Delegadas y Delegados. Se va a hacer, el año pasado se hizo este congreso a nivel nacional de manera virtual, y en esta oportunidad, este año nos lo permite la pandemia, poder juntarnos, reencontrarnos en La Falda el 4 y 5 de noviembre, que son las jornadas más intensivas que vamos a tener, donde se van a plasmar todos las realidades diferentes de las instituciones educativas de todo el país. Sabemos perfectamente que los delegados son los dirigentes y son militantes del sindicato nuestro, de SADOP, cada uno en su lugar de trabajo. Siempre decimos, el delegado o la delegada es la voz del SADOP dentro de la institución educativa y es la voz de todos los docentes de la institución educativa dentro del sindicato. Así que estamos súper contentos, preparando ya el último tiempito, organizando todo para partir mañana y vivir una jornada realmente esperada y con muchas expectativas. Muy bien, tendremos novedades a la vuelta entonces. Sí, perfectamente. Marcela, muchísimas gracias por tu atención. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, ya le digo, desde el ámbito de la CGT, a todos los trabajadoras y trabajadores, ya cuentan con un protocolo que los defiende y les da un derecho más para que seguir trabajando y consiguiendo mejores frutos dentro de su ámbito laboral. Y a SADOP, a todos los docentes privados de los colegios, les decimos que los delegados a partir de mañana viajan a La Falda para pasar una jornada de encuentro, de capacitación y de experiencias a nivel nacional para después replicar algunas dentro de cada una de las instituciones educativas. y a ustedes les agradecemos siempre la posibilidad que nos brindan de poder comunicar nuestras acciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.